la parte dal hogar, la spera se olvida, que divertida, la vida con amor, y algo de buen humor. Viva la vida, vivamos al azar, sabiendo disfrutar del aire, sol y el mar. Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor. Y si la vida es un sueño, sepamos convertir sueños en realidad, y en un destino risueño hagamos del vivir nuestra felicidad. Y la música sentir, viva, viva la vida, viva, viva la vida, viva, viva la vida. Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor. Y la música sentir, viva, viva la vida, viva, viva la vida, viva, viva la vida. Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor. Viva la vida, vivir es encontrar la paz en el hogar, las penas olvidar. Qué divertida la vida con amor y algo de buen humor, y algo de buen humor, y algo de buen humor.